12 y 6 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local y seguimos informándoles en este caso de actividades que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Como bien anunciamos hace tan solo unos instantes con el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, este próximo sábado la plaza del Ayuntamiento acogerá esa zambomba navideña a cargo del grupo Navidad en Jerez. Se trata de una iniciativa integrada dentro del circuito de zambombas navideñas que llegan por parte del Instituto Andaluz del Flamenco y que va a acoger nuestra localidad. Esa actividad además también va a coincidir prácticamente con el desarrollo de la cuarta chocolatada que organiza la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Hoy nos acompañan sus integrantes, el presidente Manuel Gómez, a quien saludamos. Manuel, muy buenas tardes. Buenas. Y José Manuel Río, el tesorero de la agrupación. Muy buenas tardes. Cuarta chocolatada que se va a desarrollar durante el transcurso de la zambomba navideña. No es una diferencia con respecto a anteriores ediciones, pero que en cierto modo, bueno, pues quizá os va a permitir a vosotros tener un mayor alcance, ¿no? Mayor repercusión. Bueno, pues sí, a nosotros nos va a permitir tener más alcance, porque siempre hacemos lo que es a nivel del patio San Antonio, que es más pequeñito, no es la misma capacidad de personas. Claro. Y este año ha coincidido que el ayuntamiento pues iba a organizar la zambomba y cuando se dio cuenta, pues ya nosotros tenemos también lo que le vamos a hacer en el patio San Antonio. Entonces el concejal decidió ofrecérnosla, para que, porque o si no, no hemos hasta ni uno ni otro. Entonces nos la ha ofrecido, nosotros gustosamente pues la trasladamos también a la plaza del ayuntamiento y nos damos a conocer un poco mejor la labor que se hace cuando hacemos nosotros la chocolatada, nuestros chocolates, nuestros churros, nuestras tortitas, y que nos vaya, hombre, que no se conoce más a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel más grande. A ver cómo esperemos que le guste a la gente. Vamos a intentar poner todo nuestro trabajo y esfuerzo para que intentar de recaudar, porque como todo el mundo sabe, todas las hermandades y agrupaciones y todos los colectivos, hace falta dinero para mantenerse durante todo el año. En realidad, bueno, vosotros además también con el desarrollo de esta fiesta gastronómica navideña, ¿no?, de esa chocolatada, perseguís obtener fondos para financiar vuestros proyectos y contabais siempre con una actuación de algún artista invitado, ¿no?, al que le hacéis un poco el compromiso. Por lo menos en otras ediciones lo ha habido. Este año, pues, o lo encontráis con la zambomba, ¿no?, directamente. Nosotros siempre ha venido a ayudarnos también a colaborar, ha sido Sergio Pérez. Y, hombre, es que está en lo de... En la copla del Cano Azul, ahora está en el país. Ay, pues entonces nosotros le hemos mandado para que si pudiera venir, pero ahora este año, lo que pasa es que está ocupado con el concurso que está allí liado, y yo que este año va a ser imposible de poder venir, porque ya ha colaborado con nosotros, vamos, lo menos dos años. Y también el coro de... El que está angelito. El de Ángel, como decimos. Y también ha colaborado con nosotros ayudándonos. Pero vamos, ya como Rivera lo comentó y lo vimos bien, porque nosotros lo tenemos que decidir en la junta allí, hicimos la reunión y lo vimos bien de esta manera. Hombre, que a nosotros nos duela por tener lo que cambiar, claro, del barrio, porque nosotros nos gusta mucho más allí, más íntimo, ¿no? más recogido. Pero claro, este año ha salido de esta manera y hay que salir, porque tenemos que ampliar aquello, ampliar más cosas, pues obvio que salir, ¿no? Hombre, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque salga bien. Ofrecer más posibilidades, ¿no? Exactamente, más posibilidades para conseguir más, para muchas más cosas. ¿No? Y darnos más a conocer también, que no siempre a nivel de barrio. Claro. Bueno, pues llega por tanto esa zambomba en Ubrique, como decíamos, a través de la organización del Instituto Andaluz de Flamenco, y corre a cargo del grupo Navidad en Jerez. El grupo Navidad en Jerez es Ángel Vargas, Tía Juana del Pipa, Anabel Rosado, Carmen La Cantarrota, Gema La Cantarrota, y guitarristas como Paco León y Javier Ibáñez. La dirección del grupo es de Mario González, que pertenece a la peña flamenca La Buena Gente de Jerez. Es un grupo importante, consolidado, de artistas, bueno, dentro del mundo del flamenco, dentro del mundo de la zambomba jerezana, ¿no? De fiesta navideña totalmente típica, además declarada de interés, ¿no? Y bueno, se trata de una celebración a la que vosotros os sumáis con vuestra cuarta chocolatada, asumiendo la barra del espectáculo. Ya nos comentaba el responsable de Cultura y Festejos que vamos a tener previo anís y pestiño, y que a partir de las 5, ¿no? 5 y media. A las 5 y media empieza es lo que va a poner del anís y el los pestiños. Eso, a partir de las 6 entonces ya. Y a las 6 ya empezamos nosotros, ya se cortaría esto y ya empezamos nosotros con lo de. Con la barra de nosotros. Nosotros respetaremos todo, bueno, todo es lógico, ¿no? Se respeta tras la media hora esa y ya después empezamos nosotros. ¿Qué vas a poner vosotros? Pues nosotros, pues de un principio, tenemos el chocolate, tenemos los churros, vamos a hacer también tortas de masa, queremos también poner alguna cerveza y ya los cubatas también que se pondrán, ya depende también a la hora que se vaya a terminar y cosas de así. Uh-huh. Bueno, pues bebida de distinta índole, pero lo propio, ¿no? De chocolate. De una chocolate, churro, que nos da nuestro compañero, como siempre, Ramón Flores, uh-huh. y unas tortitas de masa, que la hora típica a las 6 de la tarde no es. Son horas propicias de tomarte este chocolate con un churro, una tortita de masa. Y después ya pues estamos viendo también si queremos poner, si esto se alarga, poner si pues unos filetitos, unos montaditos, uh-huh. si esto se alarga, después a partir de las 8, lo tenemos que reunirlo ya. Lo hemos hablado hasta en la reunión, junta. El jueves, lo hablemos yo, pues ya. Hasta que no se hable en la junta, nosotros somos dos nada más, ahí ya vemos 12 personas. Y ahí se hace lo que se decide en los 12. ¿No? Uh-huh. Vale. Que lo hemos pensado, ahora vale. El jueves ya se decidirá lo que sea. ¿Vais a aumentar el número o el litro de chocolates que soléis ofrecer? Sí, hasta la presente son 80 litros, que son los de chocolate. Uh-huh. Y de churro me parece que son 40 kilos de harina. Y de torta a la masa me parece que son 20, saco, ¿no? Un saco, digo que van a hacer. 20 kilos de masa me parece que es lo que se van a amasar. Esperemos que haya bastante, si falta, pues ya no vamos, así no podemos poner una masa y pues ya sería peor todavía, ¿no? Siempre está el resto de bebidas alternativas que ofrecéis también en barra, ¿no? Precio, bueno, pues también módico, ¿no? Para que la gente participe y colabore, ¿no? Con esa causa. Yo creo que esto más que nada es colaborar. Mm. Porque los precios se han decidido que va a ser a euro, que sí, euros, churros, la torta, chocolate a euro. Y después ya la cerveza, si pones cuatro cosas, Coca-Cola, lo que sea, pues a euro. Mm. Y la bebida, los cubatas, pues serían a 3 euros. Que no va a ser una cosa tomódico, no va a ser una cosa de paso para colaborar, una cosa para nosotros intentar beneficiarnos, recaudar lo máximo posible para nuestros proyectos y que la gente, hombre, que lo que se pruebe, lo que guste a la gente, que se vayan contentas de que un producto bueno, que se vayan contentas de... Que le vamos a subir. También, más que nada, sea un rato bueno, que ya también. Estamos en Navidad y, hombre, hay que ser un rato bueno, ¿no? Claro que es sí. Es ya hora de que llegue una zambombada, que tenemos ganas de zambombada. ¿Para quién vais destinado toda esa recaudación que podáis recoger? Pues mira, ese dinero, bueno, va todo allí para San Antonio, porque eso se queda todo allí, ¿no? Pues mira, todavía nos queda que pagar un piquito de la puerta de que se puso la nueva. Hay que empezar también a restaurar más imágenes, porque también con el tiempo queremos a ver si podemos restaurar la Milagrosa, la Inmaculada Milagrosa, que este año ya se ha bajado para que salga el viernes, que va a salir el viernes desde la parroquia al convento. Pues entonces, si os fijáis, la pobre está muy deteriorada, y esta vez la cabeza por arriba está rota, total, que cuando se pueda, pues mira, si se va recogiendo dinero, pues se puede restaurar también esa imagen, ¿no? Pues pasa así. Para mantenimiento del templo. ¿Cómo me ha dicho que la Dolorosa va a salir? Espérate, pero eso la Dolorosa me, no es. Me la perdió. Milagrosa. La Milagrosa. La Inmaculada Milagrosa. Ah, vale, vale. ¿Y qué va? Que sale la procesión este viernes. La sacan los niños de la catedral. La sacan los niños de la comunión desde la parroquia hasta el convento. Ah, bien. De acuerdo, ya me había entendido. Ya Dolorosa, había entendido Semana Santa, había entendido Santo Entierro. Pocas veces, el año y me pasado, había yo aquí. El año pasado no salió, pero otros años anteriores ha salido lo menos 4 o 5 veces. Ya salió. Ah, vale. Entonces, la cuenta no la llevo muy clara, porque, pero vamos, sobre eso más o menos. Y el San Antonio, que además también durante estos días acoge su Belén solidario, ¿no? También, ya hemos terminado el Belén allí, ya está preparado, está puesto, y aquello lo que estamos es como todos los años hemos estado haciendo, recogiendo comida que no sea perecedera para lo del colomato solidario, porque hay que ayudarle, esas criaturas hay que ayudarle, porque ellos solos no pueden tirar de tanta cosa. Pues entre todos los colectivos le tenemos que echar una mano, y ese es uno también de lo que nosotros ponemos allí el cartelito de Cáritas y que la gente lo vea y colabore con lo que cada uno económicamente pueda. Uh-huh. Belén solidario que se puede visitar en el San Antonio, ¿en qué horario? Se puede visitar de 11 a 1. Es el horario que más o menos tenemos puesto dentro de lo posible, porque cuando estamos ocupados, pues, como hoy por ejemplo, pues no podemos estar. Claro. También los colectivos que quieran ir, se le tiene el número puesto allí, esa información que ellos saben casi todo el número mío, me llama y se le abre a la hora que sea. ¿Me comprende? Lo que no podemos abrir, por ejemplo, para una persona o dos personas. Claro, por ejemplo, colectivo, en esta época del año sí que es habitual que los escolares hagan visita, ¿no? Exactamente. Nos llaman y nos dicen a la hora que es, que ellos van a estar aproximadamente y suben y no... no hay problema. Al revés, no, lo que queremos que vaya. No sé, ya el San Antonio de Niño, que llevamos, eso es una locura. ¿Quién ha hecho el Belén este año? ¿Quién se ha ocupado de este montarlo? Todos los años lo ha puesto Pepe, pero Pepe Román, pero este año no ha podido, está más ocupado con dos o tres cosillas que tiene y no ha podido poner. Entonces, pues nada, pues lo hemos tenido que poner nosotros. Vino la mujer, estuvimos todos nosotros allí y ya se ha puesto, ya está. Entre todos, ya lo que verá, todo, tío, un poquito maestro, de granito de arena. Y se ha terminado. Yo lo que espero que a la gente le guste cómo ha quedado. ¿Qué podemos ver en ese Belén? Aspecto propio, ¿no? Del Belén de San Antonio. Pero ahí el San Antonio aparece. El San Antonio está, pero este año tenemos muchas escenas. Tenemos, por ejemplo, la Anunciación del Niño, la tenemos. Tenemos lo que es el nacimiento, como es lógico. Tenemos también el niño en el templo de cuando estaba Herodes allí, ¿no? Tenemos también la huida. La posada también, y ya creo, ya que es la que quedamos, ¿no? La posada. Tenemos cinco o seis. La cena más importante de... Que se le puede explicar a los niños cuando vengan, porque ellos, los niños, como es lógico, lo que conocen es el nacimiento nada más. Uh-huh. Pero se le pueden explicar algo, y entre los maestros y nosotros, pues le podemos explicar cada escena lo que consiste, ¿no? Uh-huh, claro, y bueno, pues esa reproducción también, ¿no? En maqueta del San Antonio que aparece en el Belén. Todo lo harto. Como siempre, lo harto está, ¿no? Que se puede visitar también, como decíamos, durante estos días, y que permanecerá abierto prácticamente durante toda la Navidad y hasta después de Reyes, ¿no? Y me llama la atención muchas veces ahora que ha dicho lo de San Antonio, me ha acordado de precisamente el otro día un chiquillo, de que dice, y ahí no hay un niño de cigüeña, y digo, no la has conocido tú, pero nosotros sí lo hemos conocido, el niño de la cigüeña allí. Ahora, las personas mayores le llama la atención de que todavía está el niño allí, ¿no? Pero claro, lo sacan, los niños no lo conocen, y le llama la atención de que no lo ven. Ven un niño en lo alto de San Antonio con la cigüeña, pero no la han conocido ellos. Mm. Y está bien de que les recordemos a ellos raíces que hemos tenido nosotros aquí en nuestro pueblo. Uh-huh. Las tradiciones también, ¿no? Preservarla de esa manera. Y bueno, y también las tradiciones nuevas, como la cuarta chocolatada que vais a ofrecer vosotros en la plaza del Ayuntamiento este sábado, a partir de las 6 de la tarde, que es cuando comienza la zambomba flamenca con el grupo de Jerez, y es cuando vosotros vais a empezar a servir chocolate y todas aquellas, alimentos, ¿no?, que habéis dispuesto para... Exactamente, sí. Para que los lo que nada más que le pido que la gente tenga paciencia, que no se ponga mucho porque... ¿no? ¿Cuántos vais a estar detrás de la barra? No lo he contado, pero 10 o 12 vamos hasta allí. Sí. Claro que es normal, si están haciendo los churros, necesitan un tiempo para freírse, para echarlo, y claro, tendrán que guardar cola, que no es llegar y topar. Sí. Claro. Y con las tortas va a pasar lo mismo. Yo lo que le pido a la gente, que tengan paciencia, que puedan esperar, que se tomen algo, una copita de ani mientras sale otra cosa. Es que los churros no son industriales como salen en las máquinas, son como que se hacían antiguamente... A mano, claro, con la manga de hacer los churros, como antiguamente. Que en una que como la máquina que va a cortar tierra, se va a hacer a la antigua usanza, como siempre se han hecho. Recuperando también tradiciones. ¿No? En ese sentido. Que ya no se ve tampoco haciendo los churros así, de esa manera. Se ve una maquinita cortando una tierra, pero con la manga debajo de conmigo y debajo del brazo y echándolo, no se ve. Claro. Bueno, pues invitamos, ¿no?, a todos los ubriqueños a que suban, a disfrutar. A todo colaborar que pueda, vamos. Uh-huh. Y que sea un rato bueno allí en familia. Exactamente, pues la fiesta este sábado la tenemos en la plaza con la zambomba y con la agrupación parroquial de San Antonio y la cuarta chocolatada. Manuel Gómez y José Manuel Río, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes. Ahora en Ubrique Auto.